Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Cuento de Otoño, con guión y dirección de Eric Rohmer. Acabamos de escuchar en la voz de Sass el tema Bella, o Bella en español. Veamos entonces la sinopsis de la película que vamos a analizar. Isabel y Magali son dos amigas que viven en un valle de la Provenza. Isabela se ha empeñado en casar a Magali, que está viuda y se ha quedado sola tras la marcha de sus hijos, razón por la cual recurre a espaldas de su amiga a los anuncios de la prensa. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le damos a este filme, pero de momento, como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es todo suyo para contestar en primer lugar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Simón Álvarez le pregunta a usted, profesor Gerardo, que cuál es su opinión sobre la polémica entre Pierpaolo Pasolini y Eric Rohmer. Que los dos tenían razón. A ver, primero cuente, para los que no conocen, cuál fue la polémica y por qué los dos tenían razón. Es la tendencia, más que la polémica, que sí existió, es que la tendencia de Rohmer, de Eric Rohmer, es el cine en prosa. El cine en prosa, mientras que Pasolini hablaba de un cine poético. Esa es la gran diferencia. O sea que el cine debería ser poético. Tenía una concepción diferente Pablo Pasolini, y Romer decía que el cine era para más política, más prosa. La de Pasolini, mucho más político, que eso le costó la vida. No solamente su posición, sino que le costó la vida. Pero Romer, ¿por qué le costó la vida? Porque él era muy contestatario, un hombre de ideas políticas muy avanzada, y además de eso era homosexual y muere apaleado, murió, lo mataron a puro golpe. Esa es la pero era más político. Eric Romer está más a la búsqueda de lo humano, ¿no? Del ser humano, como vamos a ver aquí mismo en esta misma película. Esa es la diferencia fundamental, lo que causó la polémica y la postura de cada uno de ellos. Listo, profesor Julio. Lali Domínguez dice que ella no vivió la época del auge del cine de Eric Romer, pero que esperaba ver algo más elaborado para la repercusión que ahora lee y oye que tuvo su obra. Bueno, o sea, que la película se le quedó pequeña, en otras palabras. Bueno, el cine de Romer era del cine de la simplicidad. De la simplicidad. Y él a la simplicidad de un tema le saca muchísimo partido. Él se propone mostrar que no necesariamente hace falta un discurso cinematográfico grandilocuente ni tratar gravísimos y complejos temas, sino se puede hacer cine con desde la mayor sencillez, y eso está demostrado en toda su obra. Especialmente una cosa que le arranca poesía a cosas tan sencillas, y eso es lo más importante de la obra de Romer. Profesor Gerardo, dice Manuela Toro que evidentemente la estructura de Cuento de Otoño es clásica, pero que Romer no es tan fiel a ella cuando su punto de giro está bastante avanzada ya la historia. ¿Qué opinión tiene usted? Es que yo siempre digo que esa opinión de que si es avanzada o no avanzada es relativo, viene precisamente de los cánones del cine comercial. O sea, los teóricos del cine comercial te dicen que de la página 12 a la página 15 tiene que surgir el punto de giro. Y que si no, eso tarde. Está mal. Tanto es así que hay analistas, uno en particular, que decía que él leía un guión hasta la página 15, que si no había surgido el punto de giro, dejaba de leer porque eso no estaba bien estructurado. Eso no es así. Y no es tan así, porque eso se debe a la proporción. Debe haber una proporción, pero depende de tu película. Si tu película tiene 3 horas, no tiene por qué surgir en la página 15. O sea, teniendo en cuenta eso, ni hay películas como Historia Oficial, por ejemplo, que en el minuto 30 surge punto de giro, pero que tiene 3 horas la película de duración. O sea, hay que lograr una proporción. Yo sí estoy, siempre le digo a mis alumnos, hay que lograr una proporción, pero no te guíes por el asunto de la página 12 a la página 15. Ahí está. Que él no respete eso, no es que sea, no es nada. No lo invalida. No lo invalida para nada. Profesor Julio, esta pregunta la envía Gabriela Bo. Tenía que ver con lo que usted está diciendo. Dice que es adorable la simplicidad de Romer. Sí, y eso es en toda su obra. Porque le saca partido a las cosas más pequeñitas. Yo recuerdo en mi especialidad, hay un texto del fantástico que se llama Trío en mi bemol. ¿Cómo? Trío en mi bemol. Que es la historia de los encuentros y desencuentros de una pareja. Así de sencillo. Él le quiere hacer un regalo, le hace un regalito, y ella se le confunde el objeto del regalo, y por tanto él se siente defraudado y se corta la comunicación. Al tiempo lo relaciona con el ensayo del trío en mi bemol de Mozart, un trío que intenta varias veces hacer tocar bien la pieza, desarrollar la pieza, sí. y lo intenta, pero no lo logra. Ajá. Hasta que hay un momento en el que se consigue esa conexión entre los tres y sale perfectamente. Lo mismo que pasa con la pareja. Hay un momento en el que la comunicación es fluida y caen en cuenta de que todo lo anterior había sido solo un equívoco. Una obra absolutamente deliciosa, de un hecho absolutamente nimio. La pérdida de un disco envuelto en un pañuelo. Ella pensó que lo que le había regalado él es un pañuelo y no el disco. Y lo importante del regalito era el disco, porque era justamente el trío mi bemol, y ellos hablaban de ese tema. Él con eso quería expresar algo muy importante con respecto a ella. Así de es eso, esa pequeñez, porque no hay nada más. No hay grandes temáticas humanas, grandes temáticas políticas, no hay grandes discusiones ideológicas, no hay grandes debates socioeconómicos, no, nada de ellos. La más estricta sencillez del comportamiento humano. Sin embargo, la obra de Eric Rohmer. Sin embargo, es una obra muy importante. Claro, no, y va a seguir siendo importante porque no necesita gritar para hacerse escuchar. Es la trascendencia de lo verdaderamente de lo pequeño. De lo verdaderamente impactante. Aquí hay una última pregunta, es también para el profesor Julio. Yo sé que más adelante en el programa explican un poco más de esto, pero para que la oyente no sienta que la dejamos fuera, Gladys Rueda le pide que le hable de la actuación en esta película. Bueno, las actuaciones. Algunos elementos generales para después profundizar. Ese es otro aspecto interesante que se propone Rohmer, que las actuaciones se vean naturales. Sí. Pero eso es no deja de ser un poco artificial, claro. Porque en realidad todo eso está perfectamente conseguido. Perfectamente premeditado y no surge de una manera espontánea necesariamente, sino que ha sido meditado. El director sabe cómo tiene que poner, cómo llevar el rodaje para obtener eso, y en este caso descomplicarlo al máximo, para que no se den la posibilidad de que el actor se vea forzado a hacer a asumir posiciones que después resulten un poco creíbles. Bueno, esto es todo en la sección Usted Pregunta, y nos vamos a una pausa musical con una pieza de música francesa que acompaña también nuestro programa. La pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies soufflent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent, pressent sans attendre. Parfois, elle hausse la voix, elle nous bouge. De la creación de SAS acabamos de escuchar el tema La Lluvia. Para los oyentes que no sintonizan este día, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Cuento de Otoño, con guión y dirección de Eric Rohmer. Es su turno, profesor Gerardo, para profundizarnos en la estructura de la película. Bueno, hay un... en los postulados de Eric Rohmer hay algo que lo define con mucha claridad. Él decía que él no estaba en la búsqueda de esos grandes emplazamientos de cámara, de esos grandes movimientos de cámara, sino que lo que buscaba era la verdad en la escena. La verdad en la escena, o sea, la reproducción de el montaje y todo lo que sucedía ahí. Hay que tener en cuenta que estamos en presencia de una comedia. Después vamos a demostrar, cuando hablemos de la estructura, que se trata de una comedia. Vamos a explicar por qué. Pero ahí está, o sea, él buscaba más que cualquier elemento formal que le diera notoriedad en su montaje, tiros de cámara atrevidos. No, él lo que buscaba era la verdad de lo que estaba fotografiando. Él dice, por otro lado, que también ayuda a definirlo, dice: yo no digo cosas en mis películas, muevo gente que habla y se mueve como los paisajes, las caras, los gestos y su comportamiento. Ahí vemos que estaba buscando la verdad de eso. Sin embargo, ese tipo de búsqueda formal solamente era posible en el marco de un movimiento contestatario como la Nouvelle Vague. Exactamente. Y dice, hasta aquí llegamos con el cine que se venía haciendo. El cine de artificioso. Exacto. Y el cine, ahora tenemos que hacer otro en el que tengamos otras posibilidades de expresión. Para eso hay que romper un poco con lo que se venía haciendo. Claro. Ahí está. Entonces vamos a hablar de la estructura. Por ejemplo, la acción base de principio a fin, por eso es la básica, es Isabel versus Magali. La forma de manifestarse la acción dramática es el intento. Isabel lucha por conseguirle un compañero a Magali. Oposición: Magali lo ignora y rechaza el método de acudir a una cita a ciegas. Cambio de equilibrio: Magali acepta a Gerard, el compañero que le ha conseguido Isabel. Acción subordinada número uno, que es la que lleva el detonante: la boda de la hija de Isabel. Intento: Isabel lucha por evitar a Magali, por invitar a Magali a la boda, de su hija. Oposición: la hija no quiere, está distanciada de Magali. Cambio de equilibrio: Isabel logra invitar a la a la boda de la hija a su amiga. La acción subordinada número 2. Intento, Isabel excita a Gerard. Oposición, Gerard no sabe que lo quieren para otra mujer. Cambio de equilibrio, Gerard acepta el cambio. Acción subordinada número 3. La amiga del hijo de Magali, Rosine, trata de que su profesor de filosofía se enamora de Magali. Acción subordinada número 4. El profesor de filosofía no está enamorado de Magali, está enamorado de Rosine, su alumna. Acción subordinada número 5. Leo, el hijo de Magali, está enamorado de Rosine. El género aquí es comedia, y vamos a explicar por qué. O sea, Magali tiene una actitud de rechazo a que le consigan pareja. Ella está medio huraña, ella está defraudada de los hombres, y termina por ceder y aceptar. Recordaremos que la comedia se caracteriza por eso. Hay un personaje que tiene determinada actitud, casi siempre o mala o hostil, y al final la curva de transformación la lleva a que cambie su postura. Eso pasa con Magali y por eso esto es una comedia. Les propongo entonces hacer otra pausa musical con la música de Sass, igual esta vez con el tema En mi calle, y regresar con el profesor Julio para que nos dé más detalles de esta puesta en escena. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Les enfants chuchotaient et dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Il me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. Et bon à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à sortir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Les enfants redonnés et dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je fais mon aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi il leur fait peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette des pièces à rengaine, tout mon corps est blessé par la pluie et j'en peux plus. J'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne. À me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours mon cauchemar. Et de la música de Sass, acabamos de escuchar En mi calle. Es el turno suyo, profesor Julio, para profundizarnos en la puesta en escena de esta película. Bueno, todo lo... Aunque aquí tenemos que plantearnos un hecho interesante. A pesar de que el conflicto es muy sencillo, del cual estamos partiendo, sin embargo, cada uno de los aspectos del rodaje debió estar muy meditado para encontrar esa aparente simplicidad, porque el hecho de no se trata solamente del hecho de prescindir de grandes de escenografías o de una fotografía muy decidora. De todas maneras, el hecho de que se utilicen este tipo de elementos no significa en ningún sentido de que Romer no sea, sin embargo, un muy meticuloso director, porque el preparar una puesta en escena para que funcione así, de esa manera tan aparentemente sencilla pero tan eficaz al mismo tiempo para contar un relato casi vivenciando la cinematografía de la realidad aparentemente. Es que conseguir la realidad no es nada sencillo, no es fácil. Y es un trabajo totalmente artificial. No es firmar lo que aparece ahí, no. Eso lleva un trabajo de... mucho trabajo, sí. Que parezca así tan real. Y ese es uno de sus más valiosas contribuciones. Sin embargo, es un trabajo de dirección, no lo hace dejando en manos de un director de producción que genere unos ambientes muy estilizados o una concepción del diseño general en las ambientaciones que sean muy decidoras. No, él prescinde de esos aspectos, pero en cambio los reemplaza con gran trabajo de dirección, porque para formular correctamente este planteamiento tiene que la dirección armar un rodaje muy pensado que dé como resultado exactamente esas tomas, porque de otra manera no habrá esa sensación de realidad que consiguen estas películas. ¿Tienen algo que agregar con respecto a este cuento de otoño? Que hace también un pequeño homenaje al tema del vino. Ah, sí. Que el cual en el cual usted es especialista. hay aficionado. Sí, pero hay algo que debemos decir, ¿no? No es que esta sea la propuesta única para hacer cine. Es una de las formas de hacer cine. Y como bien tú decías, Julio, la genialidad es que esa sencillez lleva mucho trabajo detrás. Mucho trabajo para lograr esa sencillez. Pero con esto no estamos diciendo que no pueda haber, y de plano hemos elogiado aquí muchas veces, películas que tienen segundas y terceras lecturas, que trabajan símbolo. Que tienen un mucha elaboración tampoco. Exactamente. No es una contradicción en ningún sentido. Es otro camino. Otra forma de hacer cine. Otra forma de hacer cine que para nada es despreciable. Esta película desde el comienzo dice que es parte de una tetralogía. Sí. ¿Me pueden hablar de la tetralogía completa? Es que está por las estaciones del año, o sea, cada uno de ellos tiene una historia, o sea, el otoño, el verano, el invierno, las cuatro estaciones son cuatro películas que tiene en el trabajo de él. ¿Tienen todos el mismo nivel? La sencillez, el mismo estilo de cosas pequeñitas, de cosas que pudieran muy bien pasar inadvertidas y que si él lo convierte en cosas humanas, cosas. Claro, los que viven en los trópicos y en zonas de cuatro estaciones van a sentir perfectamente reflejado el tema del otoño. Claro. ¿Hay alguna de las cuatro películas que a ustedes les parezca superior? A mí esta es la que más me gusta. Esta es la película que más me gusta. No porque las otras estén mal, pero esta es la que más me gusta. ¿A usted, profesor Julio? Coincido en ello. Por su sencillez, muy sencillita. Sí, muy, pero muy decidora. Sí, es una película que dice mucho con mucho. Sí, sí. Toca el turno de la pregunta conceptual que hacemos en nuestro programa. Se habla de 36 situaciones dramáticas. ¿Algunas se pueden mencionar acá? Sí, claro. ¿Quién es el autor de este conteo? El autor se llama George Polti. Es un italiano que le dedicó toda su vida a copiar, a buscar, no solamente en el arte dramático, sino en la literatura en sentido general, las posibles situaciones dramáticas. Y él después le dedicó toda su vida. Hay un libro, que el libro es muy tedioso porque es muy estadístico, no desarrolla más allá de saca la película tal y pertenece, saca la obra de tal y pertenece a esto. Pero nos deja un trabajo de sistematización. Claro, por el hecho de que efectivamente tú lo compruebas. Y alguien como John Howard Lawson, por ejemplo, cuando trató el tema de eso, y dice, bueno, a lo mejor no son 36, son 35 o 37, pero hay un número limitado de acciones. O sea, él no se puso a buscar, John Howard Lawson no se puso a buscar si tenía, era real. Y sin embargo, George Polti sí le dedicó toda su vida a hacer ese trabajo que hoy tenemos que agradecérselo. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos nada más. Dos hermanos en bandos diferentes. Esa es una de las 36 situaciones dramáticas. Siete sobre temas. Ajá, exactamente, ahí lo tiene. Tienes tú el caso de la Cenicienta. O sea, una chica o un chico tratando de cambiar de su estatus existencial a través del amor, a través de la pareja humana. Esa es otra de las 36. Cuando tú ves la Cenicienta, es alguien, esa chica está tratando de lograr a un compañero rico o algo así para cambiar de su estatus. O viceversa, también un chico, por ejemplo, el caso de los gigoló, todo eso, está dentro de la Cenicienta. Y así, 36 situaciones dramáticas. Y son, lo que vemos es variaciones y variaciones y de variaciones lo mismo. De lo mismo. De lo mismo. De la Cenicienta, Pretty Woman. Sí, exactamente. Ahí tienes el caso, esa es la Cenicienta. ¿Te das cuenta? Ves la variación que hay de la Cenicienta real a lo que pasa en Pretty Woman, pero es lo mismo porque la esencia es la misma. Y así las 36 situaciones dramáticas que él describe. Claro, es curioso, él te hace ver que hay esas 36 posibilidades de comprensión o de abarcamiento de los conflictos humanos. Claro. En algún sentido, parecido a lo que lo que hace a esta visión de los oráculos como el I Ching, que ajá, también establece 64 posibilidades, ajá, escenarios, digamos, sí, en los que se manifiesta supuestamente la realidad humana, que siempre coinciden con 64 posibles escenarios. En dramaturgia encontramos que las posibilidades de contarnos a nosotros mismos son esas 36, claro, con cientos de variantes. De variantes, sí, que hacen completamente, sí, rico a la claro. Pero fíjate si es trascendente el trabajo de John Porti, que te dice lo siguiente: no busques la originalidad a partir de que vas a encontrar un tema que en 36 siglos de existencia de este arte, alguien antes que tú lo haya tocado. No va a pasar, eso ya está ahí. ¿Qué dice? Que la originalidad tienes que lograrla por lo que tú le pongas a eso de ti, no a través de que un tema de que sea totalmente original, porque no existe un tema original. ¿Cuántos siglos tiene este arte, profesor, para que 26 repite? Siglos de existencia, creo que lo dije mal, ¿no? Dijo 36 siglos de existencia. 26 siglos de existencia. Y 36 situaciones. Saquen la cuenta del siglo V antes de nuestra era a el siglo a XXI. A la actualidad. Entonces, 26 claro, siglos de existencia. Y estas variaciones, claro, en el lo mismo el idólatra, por ejemplo. El idólatra es el que amenaza y se rebela con los dioses. Encontramos eso desde narrado desde el Egipto antiguo en la época con Akenatón hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Alguien contestatario a un régimen determinado, ahí lo tienes. Entonces, tienes el mismo tema. Siempre estamos hablando de lo mismo. De lo mismo. Es lo que siempre he sostenido, no, pero es que son la circunstancia y la condición humana, es siempre la misma, tenemos un número limitado de emociones también, y nos reconocemos en esas emociones todos de alguna manera conocemos del amor, el tenemos odio, claro, sí, lo que es el odio, tenemos claro lo que es la alegría, lo claro, tenemos claro lo que es la tristeza, claro, y nos reconocemos en esas emociones. Claro. Fuera de esas emociones no hay otra manera, claro, de reconocernos. Y lo mismo pasa con las situaciones dramáticas. Claro. Las comprendemos perfectamente y las asumimos porque estamos machacando siempre en el mismo terreno, porque siempre estamos hablando de la condición humana. Hay un libro de psicología que se llama Los Cuatro Gigantes del Alba, que tiene que ver con el amor, el odio, todo. Claro, no conta, inclusive cuando queremos, cuando en la fantasía, en la farsa, se hacen historias de hormigas, les damos a las hormigas la condición humana para que no sea para que puedas entenderlo, que portadora de estas sí, emociones humanas, sí. Me gustaría no pasar a la curiosidad del cine todavía y cerrar nuestro programa sin que hablemos en general de lo que ha sido en los últimos años el cine francés, a propósito de estar tocando hoy un director. Bueno, ahí tenemos a Hennecke, por ejemplo, que es un ejemplo vivo de lo que está haciendo, de los aportes que ha estado. Tenemos la película, por ejemplo, Amor, que es muy característico de él. Yo no estoy al día de todo. Yo sé, hay películas como, por ejemplo, Amélie, que fue trascendente en un momento determinado, allá por los años 90, por ahí. Finales del 90, ¿verdad? Que nos dio una comedia muy reflexiva, una comedia ligada con la salsa, muy reflexiva y muy entretenida, ese cine. No estoy tan al día de lo que se está haciendo. Pero siempre en el cine francés hay aportaciones interesantes, sí, sí, siempre sí. Viene desde el mismo autor de Amélie, cuando antes ya en los tempranos 90 hizo Delicatessen. Sí, también, sí. Y siempre hay aportes interesantes en el cine francés, siempre hay inquietud por buscar nuevos caminos. Claro. Esa ha sido una característica histórica del cine francés. Cine francés. Desde la época de Jean Renoir, de esos Truffaut. Pero de los anteriores, de la generación anterior a la Nouvelle Vague. Esos primeros como Abel Gancé, esos realizadores que establecieron el lenguaje cinematográfico en francés. También ahí hay una enorme tradición, fue muy importante para esa etapa que de esos realizadores estaban ligados también a los grandes directores teatrales, que fueron muy muy importantes, porque ellos establecieron toda una escuela. Claro. Esa escuela va dejando un pozo de y eso fue lo que le levantó a ese el edificio del cine francés que llegó a ser tan importante, pero también se había acartonado hasta que tuvo que ser contestado por la Nouvelle Vague, que también después ya se queda también un poco antiguo. Como pasa siempre con las escuelas. O sea, llega un momento que ya no da más y cae en eso. Ahí se habla, por ejemplo, de todo el cine ya italiano también, que pasa igual. ¿Qué pasó con el neorrealismo italiano? Llega un momento que ya los autores ya no le daban más a eso y tienen que salirse de esos postulados de esa escuela, ¿no? Pasa como siempre, pero siempre es un cine más de pensamiento. Es un cine que el busca cine francés. El cine francés. El cine europeo en sentido general, Italia. Más meditativo. Sí. También tiene que ver con las circunstancias de que, de todas maneras, Europa entendió la importancia del cine y le ha sabido subvencionar. Claro. Tiene mucho que ver eso que esas subvenciones les permiten crear, claro. les permiten realizar las películas, aunque sin depender necesariamente de un gran éxito comercial. Eso ha permitido que ciertos directores en toda Europa, como los alemanes, como Herzog, por ejemplo, que sepa que haya podido difundir una obra tan profunda como la de él, que no necesariamente es una obra comercial. Últimamente él comentaba que uno de los mejores formas de distribución actual, la más amplia, es, decía él, que es la piratería, que no le importa que le pirateen las películas, que claro que le gustaría siempre ganar un poco más, pero que no le importa que le pirateen, porque él sabe que eso garantiza más y más y más distribución, y lo que le interesa es que se vea su obra. Claro. Los realizadores europeos tienen esa suerte de que Europa garantiza el funcionamiento de su cine, a pesar de que no necesariamente se refleje eso en la cuota de pantalla, porque la fuerza que tienen las grandes distribuidoras norteamericanas es demasiado potente, pero mantienen su singularidad cultural impulsando la producción. El concepto de ver el cine como arte, más que como un producto comercial, determina mucho en ello, pero sobre todo tener una protección, porque si tú no tienes una protección vas a caer de todas maneras en hacer un cine que sea, que por lo menos pueda recuperar la inversión que tiene, ¿no? Claro, es que vemos, por ejemplo, el cine de consumo actual, el de Bollywood, que es tan prolijo, sino al contrario, es tan repetitivo, porque solo espectáculo, pero hacen un montón. pero sí. Claro, pero lo que se parecen todos. Prolífico es la palabra. Prolífico. Ah, sí. Es tan prolífico. Sin embargo no va a trascender. No, esas películas se olvidarán en un poco después de su estreno porque no tienen ninguna trascendencia. Más se recordará una vieja, aquella vieja película de los años 50, Madre India, que marcó un hito en su momento, porque era de las primeras realizaciones del cine de la India, y que era una película con una tragedia, una película tan triste, tan que yo la recuerdo entre sombras haberla visto hace muchísimos años en mi niñez, pero una película que marcó época. Claro. Porque yo ya la vi en los, digamos, la vi en los años 70, pero su estreno fue en los años 50. Pero una película que logró colocarse en la historia del cine mundial. Ninguna de las películas actuales de Bollywood tiene muchas esperanzas de llegar a ella. Haciendo un pase. Mira, por ejemplo, del cine francés, jamás en la vida el cine comercial haría una película como La vieja dama indigna, por ejemplo, que es una reflexión sobre esas mujeres que se quedan viudas, que te conmueve tanto, pero a través de una comedia, porque es los hijos que se niegan a que su madre, después de haber enviudado, tenga amistad con una prostituta que la saca a la calle, y la vieja se realiza toda, después de ya tener, ve lo que nunca había visto ella siendo esposa de su marido, ¿no? Una película como para reflexionar a partir de algo simpatiquísimo. Claro. Pero una película que te dice ahora cosas. También La protección tiene su lado complicado, porque a veces como esa posibilidad de proteger todo, a veces no diferencia, y también hay producciones que llegan a la pantalla, pero que no necesariamente tampoco son de tal calidad. No, y tienes tú además que no, a veces los productores, los que te patrocinan, te exigen cosas. O sea, es La protección y La libertad lo que puede producir grandes películas. Sí, mira, es que el fenómeno europeo es que el de Francia se repite en la mayoría de países, y es decir, hay una producción enorme, de la cual trasciende a exhibición internacional una parte muy menor. Pero ya por la distribución, ya más claro. Que ya no es tan una consecuencia de o una culpa de esos productores, sino de sus posibilidades, sí, de distribución. Pero también en el hecho de que alguien quiera hacer cine y deba ser apoyado, porque se apoya desde la escritura del guión. Ajá. Ya con es muy importante el aporte, claro, en ese sentido, porque sí, tiene prácticamente garantizado garantizada la subvención. Eso implica que se harán, que ahí se aprecia el hecho de que se llegue a realizar una película, aunque no necesariamente tenga trascendencia. Claro. Pero la política es amparar de todas maneras, proteger. Está visto, producción. Está visto como arte. O sea, otra de los empeños de, digamos, de Francia que tú puedes ver son los festivales. O sea, tú ves que la imposibilidad de la distribución la ha llevado a la realización de festivales. En todos los países hay un festival son de vitrinas. Cine francés. Sí. Son vitrinas, sí, para mostrar el cine francés. Sí. Bueno, tiene que ver un poco con el esfuerzo que los europeos han hecho para que sus autoridades reconozcan la necesidad, claro, de fomentar el cine, que en otros países del mundo no es así. Todavía estamos muy lejos de generar una comprensión como esta. Curiosidades del cine. El dominio y la grandeza de Hawks está en la completa diafanidad e intercomunicación entre cámara y mundo. Lo dijo Pedro Guinferrer hablando del filme norteamericano Río Bravo. Que podemos decirlo también en relación con Eric Rohmer. O sea, es precisamente lo que hace, una buena comunión entre todos los factores. Pero como bien dijo Julio, eso lleva un trabajo detrás, no es la espontaneidad por la espontaneidad. Eso mismo podríamos decir nosotros de Eric Rohmer.